Creo que hay un antes y un después del 25 de mayo del año pasado, con realmente la conmemoración del bicentenario de la revolución de nuestra patria. Creo que toda la Argentina, pero con la iniciativa del gobierno nacional, hubo un espacio no solo de conmemoración y de celebración, sino también de reflexión sobre la historia y sobre lo que hemos vivido los argentinos en estos 200 años. Y creo que a partir de ahí, y lo vamos viviendo en cada una de las fechas patrias, esa sensación de que estamos conformando un país distinto y que estamos avanzando hacia nuevas metas, creo que está presente en la gente. Por eso hoy no nos extraña que la gente vuelva a los desfiles, que vuelva a concurrir al espacio público, que vuelva a compartir estos momentos que son de integración de toda una sociedad y que, bueno, nos hace justamente más responsable a cada uno de nosotros, a los que tenemos responsabilidades de gestión y a los que tienen la responsabilidad como ciudadano y vecino de trabajar juntos por un país mejor, ¿no? Bueno, un país que va encaminado, uno puede ver ahora, nueva, se va a inaugurar el museo, se está trabajando en el hospital aquí de Hinojo. Puntualmente, los pueblos necesitan de este tipo de eventos, de obras, y si se quiere también de este tipo de desfiles, porque sin duda incentive mucho la vida de este movimiento inusual para lo que es Hinojo. Sí, bueno, efectivamente desde la gestión del intendente Severri se ha trabajado mucho para que cada una de las localidades tenga su espacio para la historia y también, no solo para la historia, sino como un espacio de encuentro para la gente, un centro cultural, un museo. Hoy vamos a estar inaugurando este museo de Hinojo aquí en la estación, que va a sumarse a la red de museos en los pueblos. Y también la iniciativa de distinguir en cada localidad de una fiesta que nos convoque a todos. Así está la fiesta de Reyes Magos en Sierras Vallas, la fiesta de la Kerpa en Colonia San Miguel. También en Hinojo tenemos que ir buscando con la comunidad una fecha que nos aglutine y nos encuentre a todos, así como pasa en Olavarría con la fiesta aniversario de Olavarría y otras tantas fiestas, ¿no? Creo que en esto prima este concepto de que la ciudadanía se construye cuando la acción de los vecinos se transforma en la acción de los ciudadanos, ¿no? Cuando cada vecino va adquiriendo mayores derechos. Y bueno, en esto se está trabajando una línea muy fuerte. Estamos en un momento del país de crecimiento, tratando de que ese crecimiento también llegue a todos los sectores. Así que bueno, es un momento importante para la Argentina y para Olavarría en particular, para pensar proyectos a futuro. Gracias, Eduardo. No, gracias a ustedes. Gracias.